Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Pueblos y se saludan. ¿Cómo somos? Se preguntan. Y unos a otros se van diciendo cómo son. Los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, hunden las manos en la masa y la levantan con la levadura de su sudor. Entienden que si se imita demasiado y que la salvación está en crear. Crear es la palabra de pase de esta generación. José Martín. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a este su programa Frecuencia Eslabón, un espacio donde todas las culturas urbanas se conjugan y se expresan con toda libertad. Aquí estoy ya con mi compañero y amigo querido Juanchito. Coordinando motores. Coordinando, eso sí, la cámara. Gracias a los amigos que nos ven a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y a los que nos siguen, por supuesto, a través de la www.radiocce.com. Y arrancamos este programa con la agenda cultural. Continuamos hoy con el cierre de la Semana del Rock en el Parque de las Diversidades con las bandas Narcosis, Delicado Sonido del Trueno, Abaddon, Resistencia, Mortal Decision, Skaton, entre otras. Este es un evento de Al Sur del Cielo. También tenemos el Rock Sinfónico el 8 y el 9 de agosto en el Parque de las Diversidades, con bandas como Curare, Resistencia, Falk y Abaddon. Así que no se lo vayan a perder, la escena del rock esta semana está increíble. También tenemos el rock en vivo el viernes 3 de agosto en el Teatro México con Cacería de Lagartos, McLean y Pata Sucia. Así que están todos invitados a esta escena del rock, no se vayan a perder. Y aquí ya estamos con mi querido amigo Juan James. Hola a toda la gente. Estamos aquí conectados en la Frecuencia Eslabón. Estamos ahí alistando motores, dejando todo listo para que sea una sesión en vivo y una transmisión bien bacán. ¿Cómo estás, amiga? ¿Bacancísimo? Pues por supuesto que sí. Como siempre, una semana muy, muy complicada. No nos cuentes, no queremos saber. Lo único que les puedo decir es que el Juanchito está más flaco. Entonces ahora sí, continuamos, empezamos como siempre con buena música y vamos con Guanyupta Tonic, esto es Avecilla. Yeah. apetezca. Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Estamos de vuelta ya en la frecuencia eslabón aquí, después de haber escuchado lo de Guañupta Tonigues, ¿no? Ajá. Por supuesto, hay una bandotototota. Avecilla. Avecilla. Y, amiga, estamos con unos invitados que son panas y son músicos excelentes, son bacanos, buena nota. Hacen música popular latinoamericana. ¿Ya? Para toda la gente, música de nosotros, ¿no? De acá. Y bueno, quiero presentarles. Con ellos vamos despuesito. ¿Ah, sí? Sí. Todavía no. Porque ahora todavía no. Me emocioné yo. No, porque ahorita vamos con nuestro segmento Chawarmiski. Es que yo no tengo el. Movimientos indígenas. Vamos con Chawarmiski entonces. Y luego. Con nuestros invitados. Con Chawarmiski. La historia con sabor a pueblo. Aquí presenta la historia de los movimientos indígenas. La historia del pueblo runa en el Ecuador es una historia de injusticias, de dolor, de explotación y de muerte. Pero también es una historia de renacimiento, de organización, de reencuentro consigo mismo y de fortalecimiento de la identidad. En efecto, renacer es confirmar el retorno del tiempo o Pachacútic. Han transcurrido más de 500 años desde la conquista española y no han podido borrar una presencia runa de 15.000 años en tierras de lo que hoy llamamos el Ecuador. Somos un pueblo diverso, pero unido, fortalecido por la conciencia de sí mismo, por la convivencia armoniosa con la Pachamama, por el respeto a los más altos valores humanos constantes en la filosofía runa. Somos 14 nacionalidades y 18 pueblos, cada uno con su aporte cultural. Somos los más antiguos habitantes de este territorio. Somos los que nunca llegamos, por eso nunca nos fuimos y tampoco nos iremos. Los modos de vida que nos han sido legados por nuestros ancestros han permitido que nuestros pueblos perduren en el tiempo. El Summa Causay, como pilar de la filosofía runa, fue tomado por un gobierno occidental para ponerlo como forma de vida para todos los ecuatorianos. Pero lo hizo sin la comprensión integral de la filosofía runa, sin el verdadero complemento de la igualdad de derechos para todos, sin la presencia de compañeras y compañeros runas en instancias de poder, en espacios de toma de decisiones. Solamente utilizaron nuestros modos de pensar como una moda, que más bien desarticuló el verdadero movimiento de reivindicación de los derechos de indígenas y campesinos, puesto que se folclorizaron muchas de nuestras propuestas sociales que como pueblos ancestrales habíamos levantado a lo largo de la historia. En consecuencia, se han atacado nuestros modos de vida, se ha satanizado la justicia indígena, se ha desarticulado la educación intercultural bilingüe, se han eliminado las escuelas unidocentes que servían a nuestros compañeros guaguas que vivían en sitios alejados, obligándolos a desplazarse largas distancias para concentrarlos en centros educativos enormes, verdaderos monumentos a la educación unificada, unipensante, supuestamente moderna, que rompía con el principio básico y fundamental consagrado en los primeros enunciados de la Constitución Política del Ecuador, que reconoce que somos un país plurinacional y que los padres de familia tienen el pleno derecho de escoger para sus hijos una educación que guarde concordancia y respeto para con sus raíces culturales. Pero también al interior de nuestras organizaciones hay que reflexionar sobre las razones por las que nuestros hijos ya no quieren aprender ni hablar la lengua quichua. Nuestras vestimentas y costumbres van siendo reemplazadas por otras. Nuestros símbolos han sido folclorizados y simplemente comercializados hasta perder sus esenciales significados. Hay que reconocer los errores para comprender por qué nuestros jóvenes, cansados de que no les dan oportunidades de liderazgo en las comunidades, deciden abandonar nuestras organizaciones y con ello deciden abandonar también nuestra cultura. Hay que reflexionar sobre todo esto. Finalmente, hay que tornar la mirada al Pachacuti y saber que los tiempos se van renovando. Según decían nuestros ancestros, por eso es necesario fortalecer la organización indígena, pero sin caer en la trampa de hacerle el juego a los dominadores de siempre. Hay que delegar compañeros nuevos en la dirigencia. Hay que trabajar con los niños de nuestros pueblos para que sientan afecto, cariño y orgullo de ser runas y por lo tanto de hablar quichua y practiquen todas nuestras señales de identidad cultural. Tenemos que volver a ser nosotros mismos. Aquí estamos, aquí somos. Caipimi canchi cara. Estamos de vuelta después de escuchar lo que nos presenta Chawar Miski, Movimientos Indígenas. Y un saludo para mi patito querido. Claro, y un saludo para todos los panas, los colectivos, para el colectivo de Carlitos Villavicencio, ¿no? Es el Festival de la Calle. ¿Qué más está por ahí? El colectivo del Darío Javier. Darío Javier. Que no nos ha venido a visitar. Esperemos que nos esté escuchando y que nos venga a visitar el próximo sábado. Un saludo, dice Francisco David, está conectado, mi brother. Ahí, y también hay un saludo de Ana Tijeras. Muy lindo dúo, felicidades. Dicen por ahí, estamos conectados. Y ya estamos acá. Quiero compartirles una frase que dice: no podrá lograrse una integración real entre las naciones de América Latina sin un conocimiento profundo del otro, de su cultura y de la visión y de su visión del mundo. John Lennon. Así que con esto vamos a presentar a nuestros artistas. Sí, ya les tenemos aquí. Yo estoy emocionado, yo ya quiero. Ya están con nosotros Iraíz y Sebastián Oviedo. Chicos, bienvenidos. Qué lindo compartir con ustedes los micrófonos de Frecuencia Eslabón. Hola, amigos. Buenas tardes ya. Estamos muy, muy felices de estar en esta radio, que para mí personalmente tiene alguna historia. Ya he pasado por estos lugares, he compartido con amigos muy queridos. Un saludo a toda la gente linda del PRODH. Y estamos contentos de estar presentando esto que hemos hecho por algunos años y que ahora recién está teniendo una visibilización por ahí. Estamos mostrándolo un poco más, ampliando un poco más nuestros públicos, porque, bueno, por algunas razones, pero estamos felices. ¿Tú, Seba, estás feliz? Claro que sí. Muchas gracias, chicos, por la invitación. A ustedes por estar aquí. Qué chévere que hay estos espacios también para poder presentar los músicos, los artistas, que vengamos a contar nuestras cosas, nuestra música. Y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Y que bueno, está escuchando, porque están ahí conectando alguna gente, todo. Como 8 personas, ya vamos ahí a dar saluditos ahí. Ahorita. Ahorita. Daniela González también dice, Ira Cevita, felicidades, amigo. Dice, sigan brillando, se les quiere. Bacanísimo ahí, vea. Y ya van saliendo de a poquito los saludos. Qué para bien. La gente, para los panas de ahí, que nos traen una musiquita bien especial. Popular latinoamericana. Sí, sí, justamente siempre nos preguntan, pero eso es muy amplio, ¿por qué hacen eso? ¿De qué están hablando cuando hablan de música popular latinoamericana? Y hablar de lo popular es súper amplio y los teóricos y académicos se dan un montón de vueltas y tienen un montón de explicaciones, pero para nosotros es toda esa música que sale de las calles, de las plazas, que viene, que es migrante, que ha venido del campo, que tiene un recorrido bastante amplio y que no está dentro de las esferas de la academia, ¿no? Que no, por ahí se mezcla y va teniendo algunos frutos de esa mezcolanza, pero que siempre mantiene sus raíces en la gente, ¿no? No está en, no se hace dentro de esferas de poder, no hay élites que la hacen y que la hagan y que no nace de ahí. Y latinoamericana porque la vida nos ha permitido, tal vez somos una generación que ya es parte de esta conciencia latinoamericana, por ahí nuestros padres son de la generación del 70, por ahí ya tenemos un proceso mucho más claro de esta integración necesaria y urgente, y en eso nuestro repertorio musical, nuestro registro musical se ha visto como se ha bañado, se ha endulzado de toda esta riqueza musical. Entonces nosotros tratamos de mantener esas raíces, que evolucionen también, que sigan creciendo y que se escuchen ahora, que vuelvan a sonar con fuerza, porque creemos en este proyecto de integración. ¿Por qué se inclinaron a este tipo de música? Bueno, básicamente ha sido música con la que hemos crecido, ¿no? Tal vez desde muy pequeños, en la casa teníamos discos de Inti Illimani, Quilapayún, Víctor Jara, Mercedes Sosa, y de toda la música, digamos, revolucionaria, Nueva Canción Chilena, folclore argentino también, que era entre folclore y revolucionario también, una mezcla de esto. Y a partir de eso, no, o sea, lo teníamos en los oídos, y simplemente cuando fuimos creciendo y fuimos haciendo música, brotó así. Y ya con más conciencia, siendo un poco más grandes, también nos damos cuenta lo importante que es seguir contando estas historias. Porque son nuestras historias, ¿no? Y voy a hacer una pregunta triquitraca que tenemos aquí en nuestro programa. ¿Los jóvenes aprecian la música nacional y latinoamericana? ¿Piensan ustedes que los jóvenes aprecian esta música? Los, ¿cómo es? Los millennials. Millennials. Yo tengo algo a favor que decir de las generaciones que vienen después de nosotros, porque la generación anterior ya nos tacha, nosotros los 80, finales de los 80 en adelante, de millennials, y de una forma despectiva, y como esta cuestión tan moderna de promover el odio para todos los lados, ¿no? Entonces, como si hay feministas, vamos a lanzar odio para los feministas, si hay gente de otra generación que creció con tecnología, bueno, vamos a lanzar odio, porque las generaciones que estuvieron atrás no se pueden hacer cargo también de las cosas que pasaron, ¿no? Y que les afectaron a ellos también, y que somos consecuencia de procesos históricos, ¿no? Pero yo me he dado cuenta, hemos tenido la oportunidad este año de salir a cantar en provincias, de viajar y llevando este repertorio que lo hemos hecho desde hace, como públicamente, hace unos 12 años más o menos, unos 10 años. Pero ver ahora que lanzamos estas canciones, volvemos a cantarlas, porque en realidad la mayoría no son nuestras, tienen arreglos, sí, de Sebastián, y ahí una metida de mano mía, pero son las canciones originales, o sea, los sonidos populares que están en nuestro repertorio. ¿Cómo le de la juventud? Y lo lindo es que, claro, o sea, nos contratan por ahí para fiestas o para eventos de gente grande, pero hay muchos jóvenes y les vemos que están cantando y sacan los celulares y están grabando y se saben las canciones. Nos pasó en Chimborazo, nos ha pasado que los guambras de allá cantan un montón las canciones y te piden, yo quiero que cantes de esta, y otros que cantes de esta. Entonces es súper lindo porque... Y eso es lo lindo de lo popular, que no está muerto, ¿no? Que hay un discurso que pretende que eso es... Que está. No, pero hay un discurso que se promociona desde los medios de comunicación tradicionales, que no quiere que esto siga sonando. No quiere que evolucione tampoco. Desde estos formatos como más de dúo y, claro, sí, o más acústicos. Bastante ese tipo de formatos que ustedes traen acá. De a dúo, de a trío, casi ya no vemos, ¿no? Sí. Pero justamente algo chévere es que es como que está surgiendo una necesidad entre los músicos de hacerlo. Hace como que retomar lo que no la necesidad de que tengo en que todos los mi ámbitos, música. Claro. Entonces, por ejemplo, músicos jóvenes ahora están buscando la forma de renovar la música ecuatoriana, Pasillo, San Juanitos, claro. Calvazos. Incluso había yo vi un video alguna vez del pana Igor y Casa que hacía algo de pasillos también por ahí, algún festival. Sí. Claro. Es una nota bacán, ¿no? Y hay muchas cosas, en todos lados, creo que en todos los géneros también hay proyectos de que ahora mezclan con nuestros sonidos, con cosas modernas. Hay un jumbo trap de un proyecto que a mí me gusta, que se llama Agualila, La Papaya Dada, sí, fan número uno, que retoma ha retomado, por ejemplo, esta canción de ¿Dónde venderán buen trago? Y esta ya estaba ahí sonando, pero lo vuelve a sacar. Exacto, y porque está esta cuestión de que hemos sido una sociedad bastante acomplejada, como que hemos tenido procesos bastante fuertes, trágicos, la verdad, con muchas muertes, ha habido mucha violencia, y eso creo que nos ha apagado bastante. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir en Argentina y veíamos que la gente tiene como una cuestión identitaria súper marcada y fuerte, y acá nosotros veíamos como todavía en unos pequeños pasitos así. Claro, todavía. Largos, ¿no? Exacto, entonces para mí ver que explota esa necesidad es porque es un momento súper importante en la que por todos los frentes todos estamos buscando reconocernos sin discursos ajenos. Que nos den diciendo así bien, bien ecuatoriano. Además también creo que pasa mucho también que la gente se da cuenta que los músicos, por ejemplo, sí podemos hacer música de otro lado, pero nos hace falta también expresarnos con nuestros sonidos. Y entonces la gente empieza a buscar, a escuchar, empieza a buscar los acetatos viejos que estaban refundidos en la casa, a buscar la forma de arreglarlos para la música de ahora, y eso está pasando bastantísimo, cosa que hace unos años no se veía. Ocaso, claro. O sea, siempre ha habido gente que lo ha hecho, siempre ha habido gente que estaba resistiendo ahí, buscando la forma de que siga. Como decías, tal vez por ahí Sari Mileto lo hizo en su momento, Guardarraya lo hace, y así, sí, pero sí. Ahora parece que hay mucha gente que está buscando cómo hacerlo, está dándole vuelta. Está metiéndolo por ahí. Y eso es súper bueno. Exacto. Eso es súper bueno. Y lo lindo es que tenemos referentes, o sea que el 40 fue muy importante para las ciudades que estaban creciendo, como Quito, que se estaban formando. Tienen ya un sonido característico que es el pasillo. Y eso es una maravilla, o sea, que una ciudad en ciernes ya tenga una forma, cómo contarse, testimoniar lo que estaba pasando, es súper importante. Ahora está pasando lo mismo con el rock, que se va fusionando, o sea, desde distintas esferas, ¿no? Se va fusionando porque todo el mundo necesita contarse. Pero tenemos referentes, como siempre hablamos de Margarita Lazo, por ejemplo, que ha tenido todo ese trabajo de ponerse la camiseta. Largo trabajo. Sí, porque no solo es lo que escribe, sino es como meterle todo el amor a una idea y que eso vaya calando en la gente y que se mantenga. Y ver que justo hablaba hace un tiempo con un músico, con un pianista, y decía, si nosotros tenemos los primeros pasillos que uno aprende a cantar, o tal vez... la música más tradicional que no sea el pasillo, por ejemplo los alzas, los sanjuanitos que los me escucha cantados, para mí como cantante mujer es Margarita Lazo, y lo primero a lo que fui, primera fuente es Margarita Lazo. Sí, oye, y eso es que tu referente musical en cuanto a pasillo, son algunos, pero el más cercano era Margarita. Y el acercamiento, sí, también, porque ¿sí? Digamos, siempre todo el mundo, aunque sea en el bus o en la casa de los abuelitos, escuchaba pasillos, claro, por ahí porque sonaba. Pero qué chévere que ahora se haya retomado esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas fusiones que también son interesantes. ¿Pero qué les parece, chicos, si ahora les escuchamos? quiero mandar saluditos, sí, claro. Están, sí, ahí a la fila. Wendy Rodríguez dice: Niña Ira y Seba, saludos. Javier Arturo Flor Bustamantes, eso, folclore ecuatoriano, eso es todo. Cristian Jaramillo, éxitos para Ira y Sebas, comparte una hermosa música, un abrazo. Gracias, familia. Gracias, amigo. Canelazo, amigos, por familia. Favor, dice por ahí. Sí, yo me apunto. ¿Con qué vamos, chicos? Vamos a hacer o podemos ir con un pasillo. Claro, después pasillo. Les contamos la historia. Adelante. Te pongo el micrófono para abajo. Bueno, sí, porque no cantas. Cántale, yo. Pero bueno, hasta mientras. Bueno, esto dice así. A ver. El que escribe primero el nombre de la canción se gana el canelazo. El canelazo. Brilla tu frente cual lumbre, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste, eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma tus abrojos. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Alguien puso el nombre ya. Todavía no. Este hondo amor de mi vida, para un corazón tan yerto, es como flor que se ha abierto sobre el dolor de una herida. A veces pienso olvidarte, matar esta pasión ciega, pero cómo no adorarte, cómo corazón dejarte sin tu amor. Ay, noche eterna, amor, celestial ardentía, fuego santo de ideal, eres la tortura mía, pero eres también fatal. Sin ti la vida sería mi arenal. Dulces ojos que encienden siempre mi amor, aunque hayan puesto el dolor sus abrojos en la hoguera de mi amor, como el fango de agua oscura, copa del cielo, el fulgor, la amargura, idolatra su dulzor. En la noche de mi pena, con la aurora de su encanto, mira que te quiero tanto, mi morena. cierres el sol sempiterno de mi anhelo, porque no matas el hielo de este invierno. ¡Bravo! ¡Qué hermoso, Iraí! Muchas gracias. Porque no había más. Mi amigo, mi amigo Juanchi ya no puede, ya no puede, ya. Por favor, es el receso. No puede. No, no puedo. Qué bacán. Me quedé. Te quedaste sin palabras. Ya cortándonos las venas que leía. Qué chévere, chicos. ¿Desde cuándo están en esto de la música? Estar, hasta como dijo Iraí. Formalmente. Tal vez empezamos a tocar hace unos 10, 12 años. Claro, hace 10 años, porque siempre estuvimos como cantando juntos, él me enseñaba a cantar y siempre estábamos como trabajando, pero como de montar algo y subirlo a un escenario y como pasearlo, fue en el 2008 en Buenos Aires con el ensamble de folclore ecuatoriano. Ahí comenzamos. Sí. Cuando uno está afuera pasa eso. Qué curiosidad saber cómo tomaban los argentinos, por ejemplo, esta música ecuatoriana. Era chévere porque había unas reuniones que se llamaban Noche de Nylon. Entonces te escribías y ahí te ponían en la lista para tocar en un escenario de la escuela donde yo estudiaba música, con todos los músicos de ahí que se anotaban. De Nylon era acústico, era un formato acústico. Entonces, cuando ya tuvimos la oportunidad de entrar a eso, porque tenías que llegar a un nivel para poder estar ahí, armamos un grupo. Había muchos ecuatorianos allá. Y un amigo peruano también que se nos unió. Es nuestro hermano, claro. Y es como yo, ecuatoriano también. Y ahí formamos un grupo, organizamos un repertorio y lo sacamos también. Y ahí se presentó una de sus primeras veces en vivo en un escenario. Qué buenazo. Tocando música ecuatoriana y la gente feliz. Y lo chévere era que había público ecuatoriano, entonces la gente cantaba y luego ya en la segunda vuelta ya cantaban todos, porque ya sabía el coro. Pero lo lindo era que eran todos chicos que estaban estudiando, entonces había gente que era solo del palo del jazz, había gente que era del folclore latinoamericano, argentino un montón, porque tiene un montón de escuela, claro, y de como académicamente también han desarrollado un montón de cosas, entonces todo desde el interés académico que tenían los chicos, pero también la sensibilidad del oído, ¿no? Entonces era súper lindo porque terminábamos después de cantar y decían, ¡ah, che, qué lindo! ¡Ah, me encantó! Y después, ¿y a dónde vamos? ¡Vamos, sí, vamos todos! ¡Tanto músico! ¡Qué maravilla! Ahorita veo que nuestro amigo Javier está conectado, que le diga por favor a Ñacañaca también. Nuestros amigos de Guayaquil tenían la humilde orquesta, y teníamos también, claro, que juntamos con ellos, y la humilde orquesta tocaba también ahí. Entonces había personal representando a Ecuador en esa escuela y en Argentina, que era muy bonito también. Y un increíble personal, y esa voz, esa pasión. Bacanísimo. Ustedes, y nos vamos, creo que a promocionales. Estamos en la hora de los promocionales ahí, así que. Pero Panchito, no se vayan, porque. No se vayan, porque regresamos aquí con más música y más tepa. Así que vámonos, Panchín. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior, de la artista plástica Mónica Ruiz Astudillo. 23 obras de óleo sobre tela. Una exposición que trata de la búsqueda de ritmo y expresividad a través del paisaje, una forma de ver y resolver la realidad vivida a lo largo y ancho de nuestro continente. Visítela en el vestíbulo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 31 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Instituto Korean Film Council y la Embajada de la República de Corea en Ecuador invita a ser parte de la muestra El cine coreano es más que Kim Ki-duk. Del miércoles 18 hasta el domingo 22 de julio en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el horario de 5 de la tarde y 7 y media de la noche, de miércoles a viernes y los sábados y domingos a las 4 de la tarde y 6 y media de la tarde. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Oficina de la UNESCO en Quito presentan el Taller de Fortalecimiento de Capacidades para la Preservación del Patrimonio Audiovisual Ecuatoriano en el marco del programa Memoria del Mundo. 40 representantes de todo el país participarán en el evento con el objetivo de garantizar la preservación y transmisión intergeneracional del patrimonio audiovisual ecuatoriano. De lunes 23 al viernes 28 de julio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en las instalaciones de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Cuerpos esculturales, grandes músculos, rostros perfectos. Nada de esto vas a encontrar en la comedia Ladies Night, pero seguro morirás de risa. Junto a Christoph Baumann, Alfredo Espinosa, Pancho Viñachi, Pablo Aguirre, Eduardo Mosquito Mosquera, Juan Moresi y Marlis Romero. No te puedes perder la función de despedida de esta exitosa obra el jueves 2 de agosto a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Aporte $10. Entérate más a través de Ladies Night Oficial en Facebook. No te pierdas esta noche sin vergüenza. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Le escogí ahí conversando. Sí, una conversación muy interesante con Araí. Cuente. Estábamos hablando un poco de que las personas no tienen no llegan dentro de sí la cultura identitaria, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poquito de esto. De eso. Sí. Es que eso lo que conversaba. Estábamos hablando porque nosotros venimos de nuestra familia, de padre y madre, viene de la provincia de Chimborazo. Y de Chambo y de Alausí, que son, no son las capitales, no son la capital. Mi mamá también es de por allá. Claro, y somos generaciones que salieron de todas estas migraciones internas que hicieron las ciudades grandes como Quito, como Guayaquil. Y se olvida esa historia, ¿no? Como que la memoria es súper frágil y también hay una intención para olvidar. Unas ganas de olvidar. Y lo que nosotros creemos y que nos sentimos súper orgullosos. Sí, más, sí, puede ser esa palabra. Es que tenemos una historia, tenemos todos una historia que contar. Y lo lindo es que esas historias se van conjugando, porque ¿cuántos hijos, nietos de migrantes internos que han venido de la costa, de la sierra, de la Amazonía, no conocemos? Y que las historias han sido duras, obviamente. O sea, nuestra familia, por ejemplo, llegó acá en un camión de lechugas a la aventura sin tener idea de nada. Y hay un montón de historias similares. Y lo lindo es encontrar, identificarnos, ¿no? Y hermanarnos. Porque si no, cuando pensamos mucho en las historias individuales y nos ponemos... se acaba esta cuestión comunitaria que es súper importante y que nuestras ciudades necesitan tener. Porque... por eso tenemos el alcalde que tenemos, porque estamos súper, súper separados y no pensamos en comunidad. Entonces, la idea es como que reconociendo estas pequeñas historias, identificándonos con esas, yo sí creo que se genera algo. Esta realidad, sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sí, porque yo pienso que todas las ciudades tienen algo que contar. Sí, sí, sí. Y qué chévere ir contando las experiencias de cada uno para poder sentir empatía. Exacto. Yo quiero palabra. Que nos cuenten con la guitarra y con... Sí, justamente, vamos a hacer una historia que tiene que ver con la calor. Qué bacán. Chabuca Granda era una mujer maravillosa, de mis compositoras preferidas, y ella vivía en Lima, pero nació en la sierra y tenía una conexión muy particular con la sierra, que eso en Perú es como impensable, porque ser serrano es más o menos un insulto allá. Entonces, para los limeños. Entonces, no generalizo, eso era antes, espero que haya bajado ahora. Pero esta Chabuca Granda vivía en la casa de su madre y ahí había una cocinera que llegó de la sierra y buscando a su marido que era conscripto y no lo encontró. Y sufría la pobre mujer porque no se acostumbraba a la vida de la costa. Y la Chabuca le hace esta canción y le dice... Tienes que volver a tu montaña. Si tanto te llama, vuelve a tu montaña. Y como nosotros somos también de la montaña, y yo siempre tengo el anhelo de volver a mis montañas, esta canción bellísima de la gran Chabuca Granda se llama El Dueño Ausente. Cendrinas de tu techo colorado, engastado a tus montañas, qué ilusiones te arrancaron bajando de esa tu altiva montaña. Tu dueño sirve a la patria y te dejó a tu cuidado su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida al fondo de una quebrada. Tu dueño ha de reclamarte después del tiempo cumplido su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida al fondo de una quebrada. Paisana de mis alturas, si tú como la retama floreces en las quebradas y en la costa no hay tu mata. La rosa de tus mejillas se está poniendo azafrana. Vete cuanto antes, paisana, vuelve, sube a tu altiva montaña. Tu dueño sirve a la patria y te dejó a tu cuidado su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en en tu tierrita escondida, al fondo de una quebrada. Tu dueño ha de reclamarte, después del tiempo cumplido, su maicito y los trigales, y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida, al fondo de una quebrada. Y estamos otra vez vacancísimo. Estábamos ahí jugando un volado a ver quién empieza en la... es que le decía que estábamos vacancísimo con la música. Le decía, oye, pero diles que canten otrita. Claro, o sea, bueno, oye, qué bacán, Irita, escucharte. Sebas, eres un músico ya bacán, loco. Un guitarrista, mucho excelente, respeto, brother. Excelente. Yo alguna vez yo quiero pedirles una canción, a ver si es que es posible, porque a mí me encanta. Flor de la Canela. ¿Esa? Puede ser, a ver. Es que, ¿qué tal esta frase? Sí, eso nunca la canción. Sí, se puede. Pero no importa. ¿Sí? Pero varía un poquito, mejor, porque va a ser lo mismo de Chabuca, mejor. Ah, bueno. Claro. No, cambiemos entonces. ¿Con qué vamos entonces? Ahorita. Chicos? Pero yo quiero mandar unos saluditos. A ver, mande. Antes dice, a ver, estamos desde Alexandra Binza, Juan Antonio Flor, Margarita Murillo, Juan Antonio Flor, Susi Zen, Margarita Murillo, está hello, hola. También dice Tiziana Matrone, Erika Vaquero, dice, qué hermoso, Iri y Sebas son los mejores. Saludos, cuñadita. Saludos a todos ustedes, chicos, un abrazo gigantísimo. Y ahora sí, qué talento que aquí, a nuestros solo por la Casa de la Cultura, ponte pilas, estas notas solo lo vives aquí. En Frecuencia es la voz. Sí. Y justo hablando de este tema de la migración, hay un yarabí, que es de la ciudad de Arequipa. Nosotros tenemos una conexión especial con esa ciudad. No sé por qué, porque yo me la conozco, sí. Pero después le vamos a cantar otra canción que está vinculada a ese entusiasmo que siento por allá. Y que justo habla de... En Perú hubo muchas migraciones masivas desde el Estado. Y normalmente era gente de la sierra que se iba... Les mandaban a otros países. Yeah. Y tenían que hacer, bueno, trabajar de peones en las tierras y eso. ¿Y Yarabí? ¿Cuál es? El Yarabí se llama La Partida. La Partida. Entonces vamos con 52. La Partida. Así que vamos ahí. A ver, sí. Otras tierras lejanas, a un país donde nadie me espera, donde nadie sepa que yo donde nadie por mí llorará. Ay, qué lejos me lleva el destino. Como hojas que el viento arrebata, ay de mí tú no sabes, ingrata, lo que sufre este fiel corazón. Estos ojos llorar no sabía, pues llorar parecía locura, y hoy que llora en su triste amargura, y ardiente pasión. Ay, mas por Dios de rodillas te ruego que lo menos te acuerdes de mí. Felicidades, de ahí tienes una voz preciosísima, Sebastián. Qué gusto tenerles aquí en el programa. Las puertas están siempre abiertas para cuando ustedes quieran venir a deleitarnos con semejante talento. Sus disquitos, sus notas. Cuando estén en presentaciones, manden para publicarles, para hacerles la nota. Ya estamos casi a punto de acabarnos, ya estamos ya con el Pancho que nos dice ya está, ya corten, ahí, ya mamá, corten. Sí, no, sé, no, si... no le vamos a hacer caso, vamos a ir con una más. Una más, más, ¿no? Podemos, sí podemos, tal vez. Sí. Yo estoy, ahorita estoy en modo peruano. Hagamos un tango. ¿Es el tango? Se sale un poquito del contexto, pero nosotros trabajamos... No, pues es latinoamericano. Sí. Popular, pues bien cuesta, popular. ¿No? De los Andes. Al puerto de Buenos Aires. Al puerto de Buenos Aires, calado aquí en mi corazón. Vamos a hacer... Yo se llama Cascabelito. Para los carnavaleros, yo soy bien carnavalera. Y esta canción habla de que allá se ponen trajes y se cuelgan cascabelitos. Entonces los morgueros cuando salen a bailar en el carnaval suenan los cascabelitos. Y son máscaras. Sí, y son máscaras. Entre la loca alegría, volvamos a darnos cita, misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, cascabelito, mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal? Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga el perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Mascarita misteriosa, por tener mi alma suspensa, en recompensa. Tu boca como un clavel, cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores. Que tu risa juvenil tenga el perfume de tus amores, cascabel, cascabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. En América Latina, lo maravilloso se encuentra a la vuelta de cada esquina, en el desorden, en lo pintoresco de nuestras ciudades, en la naturaleza y también en nuestra historia. Increíble. Acabamos nuestro programa de hoy, mi querido Juanchito, con mucha pena tenemos... Se fue rapidito, ¿eh? Es terrible, es que cuando uno está feliz, así pasa. Bueno, es así, justo hoy una prima publicó una cosa que decía, los amores, mientras más dures son, son eternos. Pues sí. Yo soy ¿Y dónde podemos contactarlos? Eso, contactos. Ah, contactos. Nos pueden ubicar a través de nuestra nuestro perfil de Facebook, porque... estos días va a salir una página y promoción con material y algunas cosas, ya como para que la gente pueda verlo. Si no, al 098-2065-920. Se pueden comunicar con nosotros. Kirais y Sebastián. Con Kirais y Sebastián, obviamente. Un abrazo gigante para ustedes, para chicos. Éxitos, éxitos en todo lo que hagan. Y les dejamos entonces hasta la próxima semana. No se pueden perder. Saludos a todos los amigos y familiares y todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Los amamos y estamos muy agradecidos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Sí, ya se acabaría. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón.